seguimos bailando un poquito de burra. Me pareció dar un lindo gatito. Es cierto, me un lindo gatito. Ya llegó la hora de ir a la cancha. Dejo todo lo que tengo que hacer y a campeón me voy a ver. La banda está loca. ¿Qué quiere la banda? Quiere fumar ya. Chigato negro, fíame un papel que te lo pago a fin de mes. Y no hay que decir, está, está. Dale, dale, dale, dame un papel. Dale, dale, dale, dame uno de diez. Yo toda la noche te voy a querer. Dale que después te pago a fin de mes. Dale, dale, dale, dame un papel. Dale, dale, dale, dame uno de diez. Yo toda la noche te voy a querer. Dale, gato negro, fíame un papel. Dale, dale, dale, dame un papel. Dale, dale, dale, dame uno de diez. Yo toda la noche te voy a joder. Dale que después te pago a fin de mes. Las palmas, los jede, los jede, las palmas. Las palmas, los jede, los jede, las palmas. Y arriba todas las palmas. Y todo Paraguay hace palmas. Y hace los palmas. Y hace palmas. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice ahí, así, así, así. Todo Paraguay levanta las manos, levantando las manos y haciendo palmas, y haciendo palmas. A ver los hinchas de Olimpia, yeah. Y los hinchas del Cerro y todos los patas de lana. Hay patas de lanas, como dice Facu.